Haceres, chamo, parcero, guacho, causa, ñaño, namule, cerote, fren, mae, ñeri, carnal. Se abrió el debate que Jojo Doyo va a presentar en forma de mixtape, ritual. En la instrumental, Jesús Mar, celo, a.k.a. el joyero, a.k.a. drama team, ñero, a.k.a. el beatmaker favorito de tu beatmaker favorito, rapero. Junto a Pedro el Guerrero, peso completo de Barquisimeto, a.k.a. Old Tape, a.k.a. Cinta Vieja, a.k.a. instrumentales en bandeja, de plata y tal. Pa' dar que rimar a Marlon Moral, es Luz Fresco, a.k.a. Lee su papá en esto, desde el amanezco hasta el anochezco, a.k.a. el orgullo de Maracay, de la nación y del resto, a.k.a. agarró el micro y causó estragos, junto a Kenny Santiago, a.k.a. Ría Guaguancó, Cheque, a.k.a. el zurdo de los teques, Nicotina, a.k.a. suena igualito en vivo que en cabina, junto a De Pinto Salinas, a.k.a. el sucio matón de la rima, a.k.a. el gangsta conciencia, a.k.a. crudas vivencias, pupilo, a.k.a. Kilowatt, aka Kilo, a.k.a. Nasty Kila, a.k.a. Nasty Kilo, a.k.a. Joyner Lares. Así que el Under los ampare y los bendiga con la omnipresencia de Dan Niggas, Caputo, Willy DeVille y Giga. Se dijo.